En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues le voy a confesar a ustedes, a todos ustedes, algo que llevo pensando mucho tiempo. ¿Qué ganas tenía de micrófono? ¿Cuánto tiempo sin compartir con todos nuestros oyentes unos cuantos minutos de radio? Estamos de estreno. Además, cuento con el apoyo incondicional y la perfección a la hora de trabajar de Lola Feria, que va a ser la productora durante todos estos programas que estamos, como digo, estrenando en este momento. En Canal Sur Radio, historias, tiempo, músicas, historias de la música. Tiempo de ventanas abiertas. Verano en el que dicen que todo, o casi todo, es posible, dejando aparte el reloj, si se puede, las horas. Tiempo, tiempo sí, pero para nosotros, para vivir cada instante como si fuese el último. ¿Por qué no para presumir un año más de amores, a pesar de todo lo que hemos pasado juntos? Amores de verano, fugaces o no, pero amores al fin y al cabo. Sandalias en la mano refrescándote en la orilla. Nada, absolutamente nada que hacer y tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. Eso sí, siempre hacer lo que nos apetezca, con helado o sin helado en mano, en soledad o en buena compañía. Pero siempre, en nuestro caso, con la radio encendida, de fondo. Y con ustedes, con todos ustedes, quizá en su terraza, intentando ver alguna perseida en las madrugadas del verano, con sueños incluidos en cada una de ellas, disfrutando del momento, rodeado quizá de plantas en casa, o del murmullo constante del agua fresca, frescor nocturno. A veces, que reaviva el ánimo. Luminoso y calentito, que se va rápido lleno de cosas deliciosamente innecesarias. Toda canción tiene una historia que la alimenta y la historia no sería tan atractiva sin la música. Mezclando historias, entretenimiento, compañía y buenas canciones imprescindibles para muchos de ustedes, nos ponemos en marcha. Historias de la música. Música. Juan Antonio Jurado. Pues ya me contarán todos ustedes qué les parece nuestra propuesta, la de Lola Feria y la mía. Una hora, entre semana, en esta emisora que están escuchando y que será fiel, como de costumbre, a todos ustedes. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a empezar, pues, celebrando el final del estado de alarma que se va alejando. Es la pura verdad, pero que todavía seguimos saboreando y de qué forma. El programa de hoy, el primero, el de estreno, solo nos trae una historia común. Queremos reflejar optimismo. Así de sencillo. Bueno, quizá así de complicado. Con canciones que lo transmiten después de ese confinamiento que todos hemos compartido y sufrido. La primera de las canciones se llama Light at the End of the Tunnel. La luz al final del túnel. Es el número final estilo gospel del musical Starlight Express de Andrew Lloyd Webber, un compositor, escritor, con muchas más virtudes, autor, productor, director y también realizador de numerosas obras de teatro al final del siglo XX. Gregory Porter, número 4, top 4 en noviembre de 1971. Cantante de jazz, compositor y actor estadounidense que ganó, pues no hace mucho, en 2014, un Grammy, el Oscar de la Música al Mejor Disco Vocal de Jazz por Espíritu Líquido. No estudió música, pero ha resucitado un género en horas bajas. Así comenzamos. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. pistons will be humming. We'll have a second coming. No me digan ustedes que no es absolutamente espectacular ese poderío gospel con algunas de las mejores voces negras de América junto a Gregory Porter. Magnífica canción, esta Light at the End of the Tunnel. Canción que habla además de una vieja locomotora y un título que desde luego no puede ser más sugerente en estos momentos. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Pues en ello estamos. Vamos con Downtown, la segunda de las canciones que hablan de celebraciones, de buen espíritu, de felicidad, de alegría. Lo que queremos transmitirles a todos ustedes en este programa vestido de estreno. Downtown es una canción compuesta por Tony Hatch, grabada y publicada por la cantante británica Petula Clark hace ya más de medio siglo. Corría 1964. Tony Hatch compuso la canción durante la primera visita que realizó a Nueva York, alojado en un hotel del centro de la ciudad, el Downtown, que inspiró esa pieza que ha sabido resistir la prueba del tiempo y de qué forma, inspirado, como decimos, en la atmósfera que emanaba en las calles de la ciudad. Ahora podemos disfrutarla al fin, a la ciudad y también a sus calles. Downtown, Petula Clark, 1954. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown. Downtown. see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Magnífica Petula Clark, desde el Reino Unido, convertida en una de las estrellas más comerciales de este país. Una mujer que nacía en Epsom, en Inglaterra, en 1932, y que comenzó a cantar en algunos programas de la radio. Rodó su primera película hace ya muchos años, el año 44, y todo tras haber cantado a las tropas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Una de sus canciones más conocidas, esta, Downtown. Historias de la música, K, con Juan Antonio Jurado. Downtown, una de las mejores y más conocidas canciones de Petula Clark, una superestrella europea que grabó 11 discos desde 1963 a 1975. Pues lo dicho, disfrutando de la ciudad y de sus calles. Vamos con otra historia. Historias de la música, música, historia, tradición, radio y entretenimiento. Estas horas para todos ustedes. Ain't Got No I Got Life. Nat Scythe, 1968. Estamos ante una deslumbrante interpretación de Nina Simone, maravillosa artista. Una de sus canciones más conocidas por el público joven gracias en buena medida a la publicidad. Dice esa canción al final: tengo vida y mucha por delante. Eso esperamos todos. Nina Simone, en Canal Sur Radio. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. Deliciosa Nina Simone, siempre inmortal. Es una forma de resistir la prueba del tiempo y formar parte de la historia. Así es. Historias de la música, protagonistas en Canal Sur Radio. Nina Simone se llamó realmente Eunice Waymon y está, eso no cabe duda, considerada como una de las vocalistas de jazz, pop, folk y blues más completas. realizó en el año 1965 su primera gira en Europa, interpretando además el piano y el órgano, y participó, no sé si lo saben ustedes, como cantante de blues en los funerales de uno de los líderes más carismáticos, los de Martin Luther King, al igual que Malcolm X, uno de sus grandes amigos. Nina Simone siempre se sintió próxima a la defensa de los derechos humanos y muy especialmente cercana a la defensa de los negros en los Estados Unidos. Un tema que está muy en candelero, como saben ustedes, durante estos días. Una historia, la de una luchadora nata, la de una excelente pianista de inspiración y formación clásica que abandonó su país en el año 69, que nació en Carolina del Norte y que fue la sexta de 8 hermanos de una familia muy modesta. Estudió música en el Instituto Curtis de Filadelfia. A los 19 años firmó un primer contrato en una sala de fiestas de Atlantic City. Mejor que admiraba profundamente a Billie Holiday y a Dinah Washington. Nos dejó lamentablemente el 21 de abril de 2003 en su casa, al sur de Francia, tras luchar con una larga enfermedad. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Vamos a cambiar de registro. Everything's gonna be all right. Todo va a ir bien. Con Bob Marley. Right. Everything's gonna be alright, Bob Marley. Todo va a ir muy bien. La verdad es que cuesta elegir una sola de las muchas canciones de Bob Marley, canciones que transmiten energía positiva. Y al fin y al cabo es una de las señas de identidad que mejor definen ese estilo, el reggae, al género que contribuyó a popularizar en todo el mundo este inolvidable músico jamaicano. Pero Everything's gonna be alright brilla sobre el resto de buena parte de sus canciones, indudablemente porque es un canto a la alegría de vivir y a las pequeñas cosas que hacen maravillosa la existencia. Todo va a salir bien. El rey del reggae que nacía en Jamaica, en Santana, hijo de un capitán blanco del ejército británico y de una sirvienta nativa. Con 14 años se marchó a Kingston, el lugar donde comenzaría una carrera que lo convertiría en un icono trascendental de este estilo del reggae y en la primera gran figura internacional de la música jamaicana en la historia. Vamos ahora a centrarnos en la música positiva de Jason Mraz con Won't Give Up, una canción interpretada por este cantante estadounidense en Canal Sur Radio, Historias de la Música. Into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the word. Giving you all my love, I'm still looking up. Still looking up, but I won't give up. I'm tough. He knows I am. We got it. if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Won't Give Up, una canción interpretada por este cantante estadounidense Jason Grant. No voy a rendirme. Inspiración para los que no lo hacen jamás. En su lucha constante. Él siempre, Jason Mraz, decía que quería que la canción fuese capaz de conectar con cualquier persona que tenga algo por lo que merezca la pena luchar, ya sea la lucha titánica por la igualdad o simplemente alguien que quiere perder unos kilos. Jason Mraz es conocido no solo por su música, sino también por dar apoyo a diferentes causas sociales. Es cantautor estadounidense en el que se mezclan influencias de reggae, el mismo que escuchábamos con Bob Marley, música pop, rock, folk y también música de jazz. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Pues un placer estar con ustedes a estas horas dándoles compañía, como decíamos al principio. Optimismo, ilusión, ganas de vivir, ganas de compartir el venado, de vivirlo, al fin lo tenemos entre nosotros. ¿Y cómo les va? Jason Mraz, desde los Estados Unidos. Vamos con otra historia. En declaraciones a un periodista del periódico The New York Times, el jefe, Bruce Springsteen, expuso sus objetivos en referencia a The Rising, de una forma coherente con su trayectoria completa. Bruce Springsteen explicó lo siguiente: tienes que luchar a brazo partido con los horrores auténticos que están ahí. Y siguió diciendo: y entonces todo lo que la gente tiene es esperanza. Eso es lo que trae el nuevo día, sea lo que sea. Rising, Bruce Springsteen. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was swearing the cross of my calling. With mine. dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow, dream of life. Sky of love, sky of tears, dream of life. Sky of glory and sadness, dream of life. Sky of mercy, sky of fear, dream of life. Sky of memory and shadow, dream of life. Your burning wind fills my arms tonight. Sky of longing and emptiness, sky of fullness, sky of blessed life. Come on up for the rise, come on up. Bruce Springsteen, una canción que cuenta la historia de un bombero de Nueva York trabajando en las Torres Gemelas, otro de los momentos históricos que jamás olvidaremos. Todo en esos dramáticos instantes posteriores al choque de esas aeronaves y justo antes de que se produjera el derrumbe de las mismas, la Torre Norte y la Torre Sur. La idea detrás de la canción, como el nombre indica, como el título propone, es que por muy grande que sea la tragedia que hayas sufrido, siempre, siempre podrás volver a levantarte si tienes fe y te apoyas en los demás. Pues hoy estoy de acuerdo, amigos míos, hoy toca ser feliz. Estamos a punto de escuchar el duodécimo sencillo de Mago de Oz y el segundo del álbum Gaia 2, La Voz Dormida. La canción habla de que si tienes tristezas o tienes preocupaciones, trata de olvidarlas y darles la menor importancia que puedas. Stay. Las estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento, porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz. Fragmento de ese disco magnífico, Calle 2, La Voz Dormida. Hoy toca Ser Feliz, una banda fundada pues hace ya bastante tiempo. Era el 7 de julio de 1988, más de 30 años. Todo con la responsabilidad del batería Chus Di Felatio, una banda caracterizada por una forma heterogénea, característica, peculiar, singular. Una propuesta musical diferente en aquellos años, mezclando géneros como el heavy metal, folk metal, la música celta, el hard rock, entre algunos otros. Sin embargo, la música, la celta, ha sido la que predomina en el sonido de esta banda pues hasta nuestros días. Uno de los grupos dedicados a la mezcla de ese rock con ese sutil aroma del folk que también conocen. Bueno, está Chus en la batería, estuvo José en la voz, Fran y Carlos en las guitarras, Mohamed, el del violín, Fernando, el flautista, Sergio, que era el bajo, y Quisquilla, el teclista del octeto. El primer disco hace mucho tiempo, 1995. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Así es, y Lola Feria, lo que iba a decir, Lola Feria en la producción musical. Una obra de orfebrería la que está haciendo. Pues vamos a abandonar España una vez más. Una canción que seguro que les va a gustar. Shiny Happy People. Un single de un disco llamado Out of Time, de la banda estadounidense REM. R.I.M. La voz femenina que se puede oír en la canción es la de Kate Pearson, la cantante de los B-52. Una canción extremadamente alegre, sencilla, que habla de gente feliz y radiante, tomándose la vida a risa, cogiéndose las manos, gente divertida, gente radiante y riendo. REM, una de las bandas de rock alternativo estadounidense que nacía en Athens, en Georgia, en el año 1980. Shiny Happy People. Shining happy people laughing, Historias de la música y Shiny Happy People con los REM, R.I.M., Athens, Georgia, nacidos en 1980, tres años antes de presentar lo que fue el primer disco, lo llamaron Murmur. El grupo nació en la era post-funk, que derivaría en el rock alternativo, pues la verdad es que también han controlado desde hace tantos años. Uno de los primeros sencillos en llegar a las listas, Radio Free Europe, con Peter Buck, Mike Miles, Michael Stipe y Bill Berry, los protagonistas. Vamos a seguir con esos clásicos históricos, protagonistas todos, con todos ustedes, en estas historias de la música que compartiremos, pues, buena parte de este verano. Vamos con Free as a Bird, libre como un pájaro. Fue el noveno disco de estudio de un grupo británico que conocen seguro, a buen seguro, todos ustedes, los Supertramp, disco del año 1987, nacía en octubre de esa temporada. Free as a Bird, libre como un pájaro, se convertía en el disco menos exitoso, es verdad, de la trayectoria de Supertramp, pero el título de la canción, la verdad, es que nos viene muy bien. Supertramp, protagonistas en estos próximos minutos en Historias de la Música. When a spirit is broken, why go on when there's nothing to say? And I love just a token. It was strong, now it's fading away. But I'm free as ever. Behind, no more songs. Músicas imperecederas, fantásticas desde el primer momento, que han sabido conservar el perfume del tiempo y que no han sido erosionadas en absoluto. Grupo Supertramp, angloamericano, creado en Múnich, en Alemania, con Rick Davies, teclista, cantante, al frente junto a Roger Hodgson, un muy versátil compositor y multiinstrumentista, un grupo que supo situarse a la cabeza de la vanguardia del rock en los 70, con letras, la verdad es que muy refinadas y sonidos tremendamente sofisticados. Canal Sur Radio, historias de la música. Música, desde luego, con mucha historia. Disfrutando del verano junto a todos ustedes, con la radio muy cerquita. Pues verán ustedes, vamos a escalar. On the top of the world. En español, en la cima del mundo. Ahí nos vamos a situar inmediatamente. Con esta canción escrita e interpretada por la banda estadounidense de rock originaria de Las Vegas, Nevada, Imagine Dragons. ¿La conocen ustedes? ¿No? Pues esta es una magnífica oportunidad para hacerlo. Imagine Dragons, con un tema que además ha sido utilizado en muchísimas, en multitud de ocasiones, sobre todo en videojuegos, en películas, en anuncios, en series. Pero un dato curioso que tiene que ver con su historia, y es que fue que el coro PS-22 Chorus interpretó la canción durante la segunda investidura del ex presidente norteamericano Barack Obama. ¡Qué bello es vivir! Qué bello es vivir con el Canca Juan Gómez Canca, Málaga, 1982. Un cantautor y compositor y músico, naturalmente de la Costa del Sol, andaluz por los cuatro costados. Desde que empezó su carrera en solitario hace ya bastante tiempo, fíjense, arrancaba en 2007, ha conseguido consagrarse como uno de los mejores figurantes de lo que representa la nueva generación de cantautores aquí en España. La canción sigue hablando de eso. De vida en estado puro ahora. El Canca Juan Gómez Canca, desde Málaga, desde la Costa del Sol. Qué bello es vivir, a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene.